Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa especial de Mindalia. Te acompaña en la apertura de un nuevo ciclo, de una nueva etapa. ¿Y quién mejor para introducirnos a ese cambio que Robert Martínez? Una persona súper querida en nuestro país y también en el resto del mundo. Él es astrólogo, realiza canalizaciones, geopolítica y viajes astrales. Bueno, Robert, creo que no necesitas mucha más presentación. Es realmente un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Siempre es un placer estar en Mindalia, uno de los canales más importantes de divulgación espiritual y alternativa, y es un honor formar parte de ello, que sea participando de vez en cuando. Cuando el tiempo también te lo permite, Robert, porque sé que tienes una agenda súper, súper ajetreada. Y bueno, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias de nuevo. Hoy venimos a hablar de predicciones para el 2024. Un tema que trae cola además con todos los eventos que han tenido lugar a lo largo de este 2023, que han sido muchos, pues a todos los niveles social, económico, político. Y tú vienes a un poco sintetizar todo eso basándote en predicciones astrológicas, supongo. Así que cuéntanos, vamos a hacer una introducción. Bien, lo primero es contextualizar y ver que los sucesos que tuvimos en 2020-21, de esa magnitud y de ese alcance, seguramente no los vamos a tener este 2024, ni en el 25, ni en el 26, ni en los próximos años. Por lo tanto, comparado con ellos, seguimos estando en una desescalada de intensidad. O sea, estos años siempre son mucho más suaves, mucho más relajados que de dónde venimos. Este año, en cuanto a energía e intensidad, puede ser equiparable a 2023. O sea, es muy parejo este año al anterior si lo calibramos al final en cuanto a intensidad de eventos. Luego hay momentos mucho más críticos que otros o más importantes que otros que los vamos a señalar a continuación. Primero, mes de enero vamos a empezar con un poco de fuerza, ahora lo desarrollamos un poco. Marzo también, tenemos dos primeros meses un poquito más fuertes. Marzo empieza a relajarse. Abril tendremos eventos seguramente bastante importantes, que ahora explicaremos con los eclipses y demás. Luego tenemos un mayo bastante relajado, podríamos decir que es uno de los meses más armoniosos de los últimos años. Junio vendría a ser también parecido, tenemos todo mayo, todo junio como momentos bisagra de mucha relajación, de mucha más paz y de eventos más de carácter benéfico o positivo. Luego tenemos un julio-agosto con unos moderados picos de intensidad, pero nada que se salga de las líneas. Y luego tenemos un septiembre, octubre, noviembre, diciembre bastante parecido a lo que fue este 2023 en junio, julio y agosto. Es decir, nada demasiado destacado, por lo menos en términos generales. Algún piquito de intensidad hay en algunos momentos, pero por lo general estamos en un año que, excluyendo el mes de abril, donde creo que puede haber eventos más significativos, y el mes de mayo más venturoso, tenemos un año donde todo debería ir colocándose en un lugar bastante más saludable, donde lo que hemos visto de globalismo, de intento de totalizar completamente todos los gobiernos y llevarnos a una política completamente opresiva y totalitaria, todo eso parece que se va desinflando, y lo que vamos a tener son cuitas y conflictos locales como todos los años, pero nada que debería salirse demasiado de lo que ya hemos visto en los últimos 20 años. Bueno, Robert, yo no sé si eso me tranquiliza o me preocupa, ¿no? Porque lo que hemos visto en los últimos 20 años, en parte, y sobre todo, como digo, en los últimos meses que venimos aquí, porque nosotros estamos en España, pero también en otros muchos países del mundo, con situaciones complicadas a nivel social, político, económico, incluso hablamos de guerras que han tenido lugar en el último tiempo y que pues han cambiado un poco todo el enfoque, ¿no? Y que todo eso de alguna forma, tú nos dices que vamos a ver cosas similares o que no nos sorprendan excesivamente, no sé si es bueno o malo. Cuando dices que vamos a empezar el año fuerte, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de eventos realmente podrían tener lugar? A ver, los eventos estilo guerras y demás que hemos visto a final de 2023 se dan una serie de picos de intensidad que siempre se repiten más o menos todos los años. O sea, no hay ningún año que esté exento de ese tipo de conflictos. De hecho, el de final de 2023 es bastante atípico y no se va a repetir en esos términos. Lo más parecido que vamos a tener al conflicto que hubo en el eclipse de octubre de este año 2023 entre los países que ya sabéis, pues lo tendremos sobre el 14 de marzo. Sobre el 14 de marzo tendremos una configuración parecida en cuanto a tensión, pero bastante más relajada. Mientras que la que tenemos para enero, para el principio de año, especialmente alrededor del 21 y demás, no parece que vaya a ser algo tan violento, pero sí llamativo. Para que nos hagamos una idea, el equivalente energético a este 2021 de enero de 2020, perdón, de 2024, fue como en 2023 tuvimos una reunión no sé si era Foro de Davos o uno de estos, donde empezaron a intentar impulsar una serie de políticas de cómo iba a ir el mundo, bueno, intentando como hacernos ese gobierno mundial, que en el fondo no se va a quedar en nada, pero es cuando se reúnen los plutócratas y tratan de gobernar el mundo como si fuera una partida de Monopoly. Pues eso es el principio del año, o sea que seguramente nos llegarán informaciones sobre la Unión Europea, quiere hacer tal o cual cosa. Estos organismos oficiales van a hacer unas regulaciones, unas leyes abusivas. Es ese tipo de situaciones, de noticias que pueden asustar, pero que en definitiva no hay suficiente soporte energético de gran escala para que eso realmente se implemente, por lo menos a gran escala, lo cual no excluye que en pequeñas escalas y en algunos países y en algunos momentos se pueden aplicar algunas de esas normas, pero luego paulatinamente se irán tirando hacia atrás. Por eso son parecidos a globo sonda, pero ya no está la orquesta global que permita que todas esas acciones se implementen. Por eso podemos estar bastante tranquilos de que si bien habrá pues, conflictos locales como ha habido toda la vida, en general, el tono general va a ser de mayor facilidad para que todos los discursos alternativos vayan creciendo en cuanto a intensidad y en cuanto a peso cultural. Por eso la narrativa del globalismo y la narrativa de los gobiernos va a ir perdiendo la batalla cultural en pro de narrativas alternativas de las cuales pues, todos nosotros formamos parte. Narrativas alternativas, Robert, supongo que estamos hablando pues de cosas un tanto más espirituales, relacionadas con la conciencia, el conocimiento, en fin, los temas, ¿no? Que tú bien tratas y que también tratamos aquí en Mindalia. ¿Cómo de importante va a ser entonces el empoderamiento del pueblo? Estamos hablando mucho de los gobiernos, de los grandes estados, a nivel geopolítico, pero ¿en qué nos afecta o cómo deberíamos afrontar individualmente o colectivamente en nuestro círculo más cercano de familia, de amistades, este nuevo ciclo? ¿Qué tienes intención al menos de hacer tú para abrir esta nueva etapa y qué recomendarías también a los demás? Hay que tener en cuenta que a partir del 21 de enero entra Plutón en Acuario. Esta configuración dura 20 años y es una de las más favorables para que precisamente haya una emancipación del individuo respecto a la estructura del Estado. O sea, hemos tenido un Estado que ha actuado como un padre posesivo, obsesivo, controlador y castrante, y eso es lo que se está deshaciendo. Y ese es el punto que me gustaría resaltar. Al igual que Internet permitió en sus inicios que investigadores de carácter individual empezaran a publicar, aunque sea de manera informal, pues en blogs, en noticias, con páginas web, permitió que el individuo por sí solo pudiera tener un poco más de alcance, un poco más de voz, un poco más de altavoz. Ya no hace falta salir por la tele, tienes una cámara y sales y te grabas y eso permite llegar a muchas más personas. Al igual que tuvimos ese momento y ese evento que permitió ese nivel de crecimiento, al igual que tuvimos los smartphones y el internet en el móvil para crecer a otro nivel de emancipación del individuo, lo de este 2023, perdón, 24 va a ser equivalente. Este 2024 vamos a tener otro salto técnico que permite al individuo ganar poder respecto a las corporaciones. Hemos visto cómo en los últimos años los canales alternativos van ganándole competencia, por ejemplo, las televisiones. Cada día la gente, y especialmente la gente joven, ve menos la televisión y ve más los canales alternativos. Lo mismo que cada vez consumen redes sociales alternativas e investigadores personales que no las webs de noticias que ya han demostrado ser todas agencias de publicidad por parte de grupos de interés. Pues esa tendencia va a ir creciendo a lo bestia. Lo mismo que la emancipación espiritual Hasta ahora, cuando alguien quería crecer espiritualmente, pues leía algunos libros, a lo mejor se apuntaba en algún grupo donde hacían meditaciones y tal, pero solía estar bajo el paraguas de alguna doctrina, de alguna religión, de algún gurú, y eso cada vez va desapareciendo más en pos de la libre exploración espiritual. Algunos le llaman el posmodernismo y el liberalismo o el relativismo moral y espiritual, porque la persona se puede extraviar, pero por lo menos de mi punto de vista y de lo que es el paradigma de Acuario, es mejor que se extravíe con sus propias ideas que no que siga sometida al régimen de quien sea, por muy bien intencionado que está. O sea que básicamente lo que está desapareciendo arquetípicamente es el paternalismo que hemos vivido tanto en la política como en la economía, como en la salud, como en la ciencia, como en la religión, como en la espiritualidad, como en todos los paradigmas sociales. Entonces todo ser humano que busque esa emancipación, esa soberanía intelectual, de salud, espiritual, formal, política o de tipo que sea, va a encontrar en este 2024 cada vez más herramientas, más cauces, más caminos, más ideas para poco a poco ir liberándose de todo aquello a lo cual no ha querido estar sujeto. Así que eso también a nivel político implica que los gobiernos pierden mucho poder, pierden mucha fuerza y que los intentos de controlar a la población les van saliendo rana. Aquí en España, en el final de 2023, hemos visto cómo el gobierno, cuando intenta hacer acciones muy unidireccionales para acumular poder, pues tiene más respuesta popular de lo normal, de lo que estábamos habituados. Llevábamos muchos años prácticamente sin que hubiera protestas populares. Pues bueno, pues esto se debe a una configuración que es Saturno en Piscis, que ya empezó en 2023, pero que se va a extender todo el año 2024 y que se va a ir incrementando. Por lo tanto, los gobiernos lo tienen muy difícil para implementar sus políticas porque van a encontrar un nivel de oposición mucho más fuerte por parte de los individuos. Que ya era hora, Robert, de que hubiese un nivel de oposición a ciertas ideas y ciertas creencias, paradigmas completamente obsoletos y que nos están oprimiendo y dificultando bastante la vida. Entonces, bueno, yo resido en España como tú, me alegro infinitamente de esas manifestaciones que están teniendo lugar este final de 2023, no tanto por la creencia o la idea política, sino porque las personas por fin estén pues saliendo a la calle a defender lo que es suyo, sus derechos y una mejor calidad de vida, que no es desde luego lo que nos están brindando entre las diferentes peleas políticas que están teniendo todos los gobiernos. Y esto no es algo, lamentablemente, que esté sucediendo solo en España, sino también en otros muchos países a nivel mundial. Entonces, bueno, una muy buena noticia la que nos das. ¿Para qué es bueno el 2024? Robert, todas las personas que nos estén viendo en este momento y que quizá digan, bueno, pues tengo X proyecto o me gustaría emprender o de repente necesito hacer un cambio radical en mi vida, un punto de inflexión. ¿Qué iniciativas sería bueno adoptar en este nuevo año que entra? Uno, estudiar. El hecho de que Plutón entre en Acuario y luego a partir de junio Júpiter en Géminis facilita todo lo que sea aprender cosas nuevas. Entonces, cualquier proyecto que tenga una vertiente intelectual, desde escribir un libro, abrirse una página web y volcar allí tus escritos y tus reflexiones, como el hecho de absorber nuevos conocimientos o incluso revisionar los que ya tienes con tu propia lógica y tu propia introspección, todo eso está claramente favorable. De alguna manera, el elemento aire que prevalece en este 2026, especialmente los meses de junio, julio y agosto, o sea, los meses más potentes en ese nivel intelectual, favorece todo el libre intercambio de ideas, favorece publicaciones de libros, favorece foros de debates, favorece simplemente que podamos ser más creativos, también podemos presuponer un crecimiento en toda esta herramienta de la inteligencia artificial y también ayudará a que mucha gente, pues valiéndose de su ingenio, de su inteligencia, pueda aprovecharla a su favor, pues para que te automatice algún tipo de tarea, para que te haga una investigación, para que te complemente o te ayude a ordenar apuntes, ordenar información, etcétera, etcétera. O sea, toda esta herramienta se va a popularizar y las personas van a emplear su ingenio y su inteligencia para sacarle el máximo partido. Así que todo lo que tenga que ver con la tecnología está muy potenciado, muy amplificado en ese 2024. Así como también cualquier tipo de autoindagación a un nivel espiritual, entendiendo también como un campo de información que sigue estando abierto para cualquier investigador. A poco que uno reflexione se da cuenta de que no está todo sabido a nivel espiritual y que quedan muchas cosas por saber, por comprender o incluso por aclarar y afinar Porque hay que decir que por mucho que creamos saber a nivel espiritual, hay muchas cuestiones que no sabemos transmitir bien y eso significa que tampoco las hemos comprendido muy bien. Y hay cuestiones, por ejemplo, complicadas de salud que tampoco sabemos resolver a nivel espiritual. Hay muchas cosas que siguen siendo desafiantes. O sea que es un año ideal para todo investigador honesto que quiera seguir aprendiendo y maravillándose con esta capacidad de conocer y de comprender que tenemos los seres humanos. Es un año muy bueno para todo aquel que quiera saber. Para emprender proyectos, para emprender empresas y demás, tenemos algunos meses buenos, como puede ser mayo y junio, 2 meses muy buenos para el emprendimiento, quizá los mejores. Y luego también tenemos una fecha bastante importante a nivel de descubrimientos, a nivel de posibilidades, a nivel de inspiraciones creativas, que es este mes de abril, cercano a los eclipses, pero sobre todo a la parte final de abril. Es una de las más prolíficas a nivel intelectual. Seguramente también por parte de lo que es el sistema de los medios de comunicación, lanzarán algún tipo de o invento rimbombante o algún supuesto descubrimiento. Ya sabemos que muchas veces no son reales, pero si los anuncian en ese momento, pues para manipular la opinión pública o lo que sea, pero seguramente en esa fecha te lanzarán algo. Y también hay bastantes probabilidades de que por esa fecha o quizá un poquito antes intenten dar más la matraca con el tema del dinero digital, con el tema de la retirada del efectivo, aunque no creo que acabe eso cuajando, pero es muy probable que por esas fechas ese tipo de noticias sigan saliendo, sigan tomando fuerza. O esas o equivalentes, pero algo relacionado con monedas digitales seguramente tendrá bastante repercusión justo en ese mes de abril, aprovechando la conjunción de Júpiter, Urano en el signo de Tauro. Cuando se unen esos dos y más en un signo como Tauro, hay que esperar cambios en lo que es la política energética, cuestiones relacionadas con la energía, con los recursos y en ese caso también pues con el dinero. Estamos un poco en lo de siempre, ¿no? Que es un bombardeo de información bastante fuerte, pero matraca, ¿no? Como tú dices, pero pocas ideas que realmente lleguen a cuajar y que se implementen, ¿no? A largo plazo. Hemos preguntado para qué es bueno el 2024. Vámonos a la otra cara de la moneda. ¿Para qué no sería tan bueno o tan recomendable? ¿Qué cosas evitarías tú, Robert Martínez, con toda la información que tienes, hacer en este nuevo año que entra? Desde luego no fundaría un partido político ni ningún tipo de opción de esa naturaleza, pero no se lo recomiendo a nadie. Es decir, ahora mismo las formaciones que quieran formar parte del gobierno lo tienen muy crudo. Ahora lo más cómodo, lo más inteligente, si alguien quiere hacer algún tipo de activismo político, es desde la oposición, desde la alternativa y desde un lugar más orientado a ir desmantelando el Estado que no a construir Estado. O sea, ahora mismo todo lo que sea tratar de construir una estructura sólida a largo plazo está desaconsejado. O sea, todo este año no es apropiado si alguien quiere formar algo, digamos, para toda la vida, algo que sea para siempre, algo que pretenda ser como muy estable. Y si lo va a hacer, porque no tiene más remedio, porque ya se ha planteado montar una empresa, que sepa que va a tener que ser algo muy adaptable, que va a tener que estar reinventándose constantemente, sobre todo por la naturaleza de Saturno en Piscis. Saturno en Piscis es como construir un castillo sobre arenas movedizas. Entonces, mejor que sea sobre un tipo de materiales flexibles, que sean móviles, que se adapten a diferentes escenarios, pero desde luego no plantear algo excesivamente sólido con pretensión de autosustentarse en el tiempo prácticamente de forma inercial. O sea que no es bueno para construcción de algo que pretendas que sea rígido. Si vas a construir algo, que sea flexible y con la idea de ir modificándolo sobre la marcha. ¿Te vale para un matrimonio? Sí, por supuesto, pero es un matrimonio en el cual los votos tendrían que ser también bastante abiertos, bastante flexibles y siempre con la idea de que vamos a seguir negociando, hablando y reformulando el contrato constantemente. No es en general tampoco un buen año para precipitarse en las acciones. O sea, cualquier cosa que se haga, teniendo en cuenta que hay tanta energía de aire, es bueno que esté muy bien pensada, muy bien razonada, porque no se favorece el tomar ideas impulsivamente, lanzar algo de un día para otro porque he tenido la venada, porque he tenido la intuición, salvo que eso ya esté muy en tu mapa, en tu forma de ser y te suele salir bien. Por lo general, si eres una persona de tendencia dubitativa, pues no es un año precisamente para ser impulsivo. Te puede servir si ya tienes ese temperamento y te suele funcionar bien, pero por lo general se favorece mucho más el pensar mucho las cosas, razonarlas, observarlas desde muchos ángulos y entonces solo cuando todas las señales sean muy claras, ir hacia adelante. Y hay algunos meses especialmente que son desaconsejables para emprendimientos, como pueden ser octubre, noviembre y diciembre. Son meses donde puede haber bastante caos, bastante confusión, muchísima fake news, seguramente también mucho intento de controlar las redes sociales, o sea, todos esos temas de censuras y demás nos vamos a encontrar, y más ministerios de la verdad a los que les vamos a sacar cada día más los colores. O sea, van a entrar muchas veces abiertamente en contradicción y les viene una etapa bastante complicada, porque se van a, bueno, ya se han demostrado muchas veces cuando mienten y cómo actúan siempre bajo el paraguas del poder, pues ya ese poder les va a dejar un poco desnudos y se van a exhibir sus vergüenzas. O sea que son años también complicados para ser un fact-checker o querer tener un ministerio de la verdad. Ojalá sea así, Robert, porque nosotros hablamos de censura y yo me echo a temblar, literalmente. Pero bueno, ahí estamos, la resistencia, ¿no? Como otros canales que están ahí apostando a tope por la verdad y por el conocimiento. Robert, ¿qué eventos astronómicos, astrológicos van a tener lugar en el 2024, perdón, que sean decisivos? No sé si hay algún eclipse, alguna conjunción, alguna cosa que suceda y que sea un momento puntual y muy importante en el calendario, y no sé si se puede aprovechar esa ocasión, esa circunstancia para hacer algo concreto. Vale, pues hemos visto algunos que ya los hemos ido mencionando. 21 de enero como una fecha en la que Plutón entra en Acuario con el Sol, así que ahí seguramente habrá un evento rimbombante por parte de los plutócratas y amos del mundo. Luego tenemos el 14 de febrero, que es una fecha en la cual se da una conjunción Marte-Plutón que suele ser un poco virulenta y ahí podemos esperar tensión ya al finalizar enero y sobre todo en ese pico de febrero. Luego tenemos un mes de marzo con Sol-Saturno, con algún aspecto más neutro, ese quizás es más complicado de definir, pero bueno, que en definitiva suele ser momentos de debilitamiento del gobierno y de decisiones un poco extraordinarias, extrañas y difíciles de defender. Luego tenemos la conjunción de Júpiter-Urano en el mes de abril, que ya hemos hablado, que puede estar relacionada con eventos tecnológicos importantes, con grandes descubrimientos también en lo personal. Es un buen momento para lanzar una empresa o algo similar. Esta parte de final de abril, más o menos sobre el 20 de abril aproximadamente, se da esta conjunción. Aparte del eclipse que se da a principios de abril, pues también es relativamente importante, aunque no tanto como los de este año pasado. Tenemos una fecha especialmente armoniosa alrededor del 9 de mayo. Esa fecha podría ser incluso el final de conflictos bélicos de los que se han iniciado los últimos años, tratados de paz, momentos de mayor armonía. Esos momentos, en principio, son de los más armoniosos del año. Ahí podemos esperar algún tipo de evento de esa naturaleza, algo más de jolgorio, más festivo. Luego tenemos aspectos un poquito más tensos finales de junio, principios de julio, aspectos de Marte que son un poco más virulentos. Ahí va a haber un poco más de violencia verbal, más de cruce de declaraciones, cosas esas de políticos, cosas que salen un poco fuera de madre, declaraciones altisonantes de unos y respuestas del otro, más ruido en definitiva. Y luego cuando llegamos ya a la parte final del año, cuando entramos en octubre, en septiembre, en noviembre, ya no hay tantos eventos significativos, ya todo es un poco más sutil. Quizá el aspecto que es más interesante es Júpiter cuadratura Saturno, que puede crear bastantes fluctuaciones en la economía, subidas y bajadas de precio, problemas con las divisas. También puede crear, como Júpiter también hace cuadratura con Neptuno, todo ese tema de que decía de las fake news y demás, de la censura, pues que haya como mucha confusión, que cacemos muchas veces a muchos mentirosos, que salgan muchas situaciones en las cuales alguien que no ha sido honesto, pues es retratado. También puede ser que haya difamaciones sobre gente que no ha mentido, pero con manipulaciones, pues intente cargarle San Benito a alguien. O sea, hay muchos escenarios de confusión, de guerra o batalla mediática que en definitiva genera mucho caos. Entonces, las noticias que salgan, especialmente en los últimos meses de año, son las menos creíbles de todas. Es donde puede haber más mentira, más confusión y también más barbaridades y exageraciones. Pero lo principal es, no hay nada que temer respecto a posibles encierros, posibles historias de estas de las que pasaron en 2020. No hay absolutamente nada que explique que eso puede darse. Incluso ya sabemos que también se están aprobando algunas leyes muy distópicas en las diferentes instancias europeas y mundiales y demás, esos tratados innombrables, pero aunque se aprueben, de ahí a que se implementen, va un mundo y ese mundo es muy grande. Por lo tanto, no veo en este 2024 suficiente material energético para que eso se dé en la práctica. En la teoría sí, porque aprobar un papel, el papel lo aguanta todo, pero en la práctica, que eso se puede implementar, lo veo muy complicado y dicho sea de paso, tampoco en el 25 y el 26, porque todavía son años más armoniosos. O sea que en principio me quedo bastante tranquilo con este 2024 porque peor que el 23 no va a ser, eso seguro, será en principio bastante mejor o como mucho en el peor de los casos igual, y el 25 será mejor y el 26 será mejor. Entonces, podemos estar razonablemente tranquilos. Robert, si tú estás tranquilo, yo estoy tranquila. Deposito mi total confianza en tus predicciones para los años que vienen. Además, la gente no me veía, pero bueno, tú estabas hablando de mayo, un mes armonioso que pueda suponer el fin de conflictos bélicos y yo estaba así cruzando el dedito. Así que bueno, ojalá sea así. ¿Algún signo del zodiaco que se vaya a ver especialmente afectado en este 2024, que vaya a tener, bueno, al que haya que darle alguna información adicional o extra que sea importante? Sobre todo Piscis, que es el signo donde va a estar Saturno, ya ha empezado este año, con lo cual los de primeros de Piscis, la gente nacida en febrero y que son Piscis, lo han notado un poco más, pero lo van a ir notando todos los demás. Y es el signo que más castigado está por la energía de Saturno. Digamos que Saturno en Piscis obliga a todo pisciano, sobre todo, también valdría para Virgo, para Sagitario y para Géminis, a hacer un análisis más frío de su vida en general. O sea, la energía de Saturno es aquella que nos obliga, nos empuja, nos presiona a ser mucho más racionales, mucho más cautelosos, mucho más fríos en nuestros análisis y por lo tanto menos sentimentales. La energía de Saturno en Piscis perjudica dentro de lo que es la rama política a la izquierda, esa política un poco de ir dejando las cosas pues para el futuro, de pagar a todo el mundo, pagas y demás, todo eso suele perjudicar mucho a la izquierda y tiende a favorecer a la derecha. Aquí en España, por ejemplo, ha empezado a gobernar la izquierda, pero con unos tumultos, con unas manifestaciones que no habían tenido jamás en años, es decir, que perjudica a la izquierda. En Argentina ha empezado a gobernar la derecha y en la mayoría de gobiernos, si gobierna la izquierda lo pasará mal y si no, pues gobernará la derecha. Entonces, como Piscis representa dentro del espectro político en términos muy generales a la izquierda, pues todo ese signo de Piscis estará como más con más dificultades y también para la parte que todos tenemos de Piscis, para entenderlo un poco bien, no es un año de fluir demasiado, sino más bien de pensar las cosas y calcularlas. No es bueno, donde me deje la vida, donde me lleve la vida, no, donde me lleve la vida, no. Tengo que tener un cierto control, incluso sobre las cosas que no dependen de mí, pero por lo menos tenerlas mínimamente pensadas y planificadas. Sería improvisar menos y calcular más. Y también Saturno en Piscis ayuda a poner más límites. Allí donde podría ser en aquellas áreas demasiado flexible, demasiado tolerante, demasiado indiferente, pues ahora te presionaría la vida a que pusieras un poco más de límite, un poco más de control, que pusieras un poco de frontera en aquella zona en la que normalmente te habías dejado llevar más. Después, para más signos más beneficiados, signo de Géminis especialmente, a partir de junio estará muy beneficiado por la entrada de Júpiter en Géminis, eso siempre ayuda. Los signos de aire en general, Acuario, Libra y Géminis, bastante beneficiados por toda esa energía de aire que va a estar subiendo los próximos años, es decir, que estos van a crecer mucho los próximos años, pues es un año, son años ideales en general para la esfera intelectual. Los signos de tierra, especialmente Capricornio, se va a liberar ya de Plutón casi definitivamente, porque aún quedará un trocito, un pedacito entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre, o sea que todavía queda un poquito de Plutón en Capricornio, pero ya casi se ha acabado la matraca que les ha dado Plutón todos estos años. Y en general la Tierra todavía le queda un año relativamente importante, más o menos la mitad de año importante, porque Júpiter va a seguir en Tauro la primera parte del año, y luego ya se queda pues un poco más en tierra de nadie, o con menos importancia, con menos efecto sobre su vida, o sea que le dejan un poquito más en paz a los signos de Tierra, salvo Virgo, que va a seguir teniendo la oposición de Saturno, y por lo tanto, Virgo, cosa que ya más o menos está acostumbrada, pues tiene que ser pues más frío, más analítico, pero es algo que ya en general sabe hacer bastante bien. Y luego los signos de fuego, pues un poco no tienen ninguna directriz demasiado importante, o sea, ni Sagitario, ni Leo, ni Aries, quizá Aries un poquito más porque el nodo norte está allí. Aries es el signo que más se va a ver beneficiado durante este año porque hay una energía de emprendimiento que es buena, pero tampoco está la cosa completamente a su favor porque es una energía más pausada y más ponderada en general. A Aries le gusta más la adrenalina, es decir, aquí y ahora. y aquí ahora no siempre va a poder ser, sino que va a tener que ser siempre con cierta cautela y un poco con el freno de mano puesto y los retrovisores bien puestos también para ver lo que pasa a los lados. Entonces, los signos de aire en general son los más beneficiados y el resto, pues más o menos cada uno le toca las cosas, se reparte un poco, digamos, la suerte. Los de aire, los más beneficiados, y los demás que se busquen todavía un poco la vida, take it slow, ¿no? Que no está tampoco, esto no es una fiesta. Robert, nos has hecho un recorrido a lo largo de todo el año, hemos mencionado signos, cosas para las que el 2024 es mejor o un poquito peor, también a nivel político, pues nos has dado un poco pistas. Me gustaría ahora saber cuáles son tus predicciones para ti en el 2024, porque tú sabes que la gente te quiere muchísimo, todo el mundo, especialmente el público de Mindalia. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué cosas van a suceder en tu 2024? ¿Dónde vamos a poder verte? ¿Tienes intención de seguir, como veo que haces en redes sociales, acudiendo a manifestaciones, posicionándote? Cuéntanos un poco. De momento, la primera parte me voy a tomar un descanso importante porque llevo ya demasiada divulgación, entonces por lo menos enero, febrero y marzo haré un descanso prácticamente seguro, haciendo muy pocas intervenciones en redes sociales, pero sí publicando, por lo menos en mi canal de Instagram, reels o informaciones, así como en Telegram, reflexiones y demás, pero ya de carácter un poquito más personal, bueno, entendido personal como que no será en interacción con otras personas. De momento la parte de activismo político la dejo también un poco aparcada porque quiero descansar un poco y también porque siento que no es tan necesaria en estos momentos donde el globalismo se está frenando bastante, con lo cual ya no es tan necesario, y también porque considero que como hay temas más locales que a la gente le preocupa, prefiero que sean también otros los que se manchen y los que se mojen, porque creo que mi papel allí ha sido de más, porque no había nadie, pero no es tampoco mi vocación, ni lo que se me da bien, ni tampoco lo que disfruto más. Lo he hecho porque no había más remedio, lo he intentado disfrutar en la medida de lo posible, pero tampoco quiero hacer carrera en la política, me parece un mundo que me quema muchísimo y que a largo plazo desgasta una barbaridad, y he hecho ya la parte que considero que me correspondía y poco más. Por supuesto, apoyo a los que salgan, apoyo a mis amigos que van saliendo, pero voy a intentar ir a los mínimos posibles, solo alguna vez de vez en cuando, si me apetece o hay alguna cuestión muy pertinente y oportuna que así lo amerite. Si no, pues no lo haré. Seguramente participaré pues, en algún evento grande, en alguna charla, en algún congreso, pero poquito en general. Quiero dedicar más tiempo a la investigación, precisamente porque cuando hago tantísima divulgación, me da menos tiempo a investigar. Y si me da menos tiempo a investigar, pues al final acabo redundando en muchos temas y no me apetece repetirme. Entonces, como no quiero repetirme porque no me gusta, quiero sacar cosas nuevas, necesito un poco más de tiempo también para sacar contenidos nuevos. Entonces, ya aunque sea para hacer una divulgación de más calidad, creo que lo mejor para todos es que baje un poco el ritmo. Bueno, pues yo tengo que decir que me da mucha pena que no quiera ser político, porque yo me sumaría al partido de Robert Martínez, y bueno, habrá que aprovechar entonces las veces en las que participes en los diferentes canales para poder coger de ahí toda la información y que no se nos escape nada. Robert, algo que yo no te haya preguntado, alguna información extra adicional importante que tú trajeras y que quieras compartir de cara al 2024 o incluso a años posteriores, 2025-2026, que también nos decías que van a ir en una línea de mejoría o de armonía. Cualquier cosa que yo no te haya preguntado, por favor, estamos aquí para escucharte. Aunque va un poco implícito lo que hemos ido hablando, el nivel de crecimiento espiritual va a ser creciente constantemente. Ya hemos visto que esas narrativas alternativas en lo espiritual, en lo sanitario, en todos los ámbitos de la vida va a ir creciendo, y también todo el relato del sistema a nivel académico se va a ir desmontando poco a poco y van a ir surgiendo cada día pruebas que sean más desafiantes con esos relatos. Ya lo hemos visto a nivel de salud de una manera esperpéntica, cómo se ha ido deshaciendo ese castillo de naipes en torno a la salud. Hemos visto también cómo en niveles más psicológicos o más espirituales también grandes religiones se van cayendo en cuanto a su autoridad moral, el nivel de hipocresía que han tenido en los momentos claves de la historia, yo creo que son más que notorios. Y también a un nivel espiritual, como decíamos, vamos a seguir creciendo también como comunidad, con el aporte agregado de todos los investigadores, de todos los sujetos experimentadores, que ahí estamos absolutamente todos, vamos a ir creciendo. Es como si la la malla del consciente colectivo, digo consciente de colectivo, de ese imaginario colectivo donde todos volcamos ideas, va a ir creciendo y cada día va a ser un poco más sencillo que el anterior el ir conectando con los diferentes cuerpos sutiles. Si cada uno de nosotros conecta un poco más, facilita que el siguiente que vaya al lado nuestro lo tenga también un poco más fácil, porque estamos creando una potencia energética entre todos, vamos resquebrajando las resistencias y densidades que hay en las dimensiones sutiles. A medida que más viajeros astrales nos proyectamos, a medida que más seres tratamos de conectar, de canalizar, de hacer meditaciones profundas, a medida que eso se va sosteniendo, se va sumando, poco a poco el nivel de conciencia, el nivel de vibración también va subiendo. No necesariamente el nivel de armonía va exactamente a la par, porque abrir más conciencia y abrir más juego no necesariamente es más armonía. La armonía es una vez que tú has abierto ese abanico, tienes que regresar y reordenar tu mundo de nuevo, con lo cual es un proceso en el cual abres, experimentas un subidón, pero luego tienes que lidiar con el caos que se ha generado. Por eso, seamos empáticos con todo aquel que está en crecimiento de conciencia y no le señalemos todas las faltas que tiene, porque mira, tan despierto que estás aquí y no lo estás en esto, o te crees tal cosa, o te han engañado aquí, o aquí has tenido una falta. Porque eso es lo normal. Nos pasa a todos y nos seguirá pasando mientras sigamos creciendo, porque abres una compuerta más, se ensancha tu percepción, tienes que reordenar todo tu mundo y no vas a estar a la altura en todos los temas a la vez. Como es un tema colectivo gradual, no podemos medir el crecimiento en conciencia simplemente por la calidad psicológica de los seres que están despertando, porque la calidad psicológica va a fluctuar mucho. A veces estarán insoportables, a veces tendrán ramalazos egoístas, a veces estarán agresivos, a veces estarán impertinentes, y eso va a pasar y no necesariamente significa que no están creciendo espiritualmente. Significa precisamente que están abriendo poco a poco las capas y cuesta bastante manejarlas. Por eso, paciencia, empatía con todo lo que está pasando, porque el crecimiento va a ser brutal, pero seamos justos a la hora de medirlo. Y la mejor manera, desde mi punto de vista, para medirlo es que cada día somos más racionales a la hora de evaluar al sistema, con lo cual podemos ser críticos con cosas que no lo éramos antes. También somos más racionales a la hora de cuestionar aquellas cuestiones que consideramos certezas en nuestra vida, y cada día somos más abiertos y flexibles para aprender cosas nuevas, también derivadas de nuestra propia observación e intuición y reflexión, con lo cual estamos cada día un poco más cerca de esa soberanía en todos los ámbitos de la vida. Y eso va a estar también totalmente apoyado a nivel astrológico y a nivel energético por muchos y variados motivos, especialmente durante este año y los siguientes. O sea que tenemos muchos y muchos años por delante para que este trabajo final del que estoy hablando vaya creciendo de manera gradual, pero imparable. O sea que podemos esperar que en 4 años habremos mejorado una barbaridad dentro de las comunidades alternativas, hasta el punto de que lo que hoy es alternativo, dentro de muy pocos años quizá ya será lo primario y la primera opción para la mayoría. Qué bueno, Robert, nos has hablado también de soberanía. Me gusta porque hay muchos especialistas últimamente que están tratando este tema, soberanía, empoderamiento, liderazgo. Entonces, bueno, estáis muchos especialistas muy influyentes y muy documentados en la misma línea, y eso seguro que quiere decir algo. Robert Martínez, ¿predices estar en Mindalia en alguna ocasión en el 2024? Sí, seguro que sí, porque Mindalia es una cita obligada. Aunque voy a estar en muy pocos sitios, Mindalia será uno de ellos. Ahí nos quedamos con esa confirmación a la que yo me agarro como un clavo ardiendo, de Robert Martínez. Robert, muchísimas gracias. Como siempre, un placer poder tenerte aquí con nosotros en este especial Mindalia te acompaña. Lo hemos titulado así porque queríamos hacer algo diferente en estas fechas navideñas para todo el mundo, creyentes, no creyentes, personas a las que les guste más o les guste menos la Navidad. Nosotros seguimos aquí como cada año y ya son también varios años compartiendo contigo, o sea que era indispensable que estuvieras aquí con nosotros, y gracias por el esfuerzo que has hecho para estar. Si quieres compartir algún último mensaje, es el momento. Aprovechad sobre todo el fin de año para proyectar buenos deseos. Esa parte yo creo que es aceptable dentro de todas las tradiciones y rituales, pues el hecho de proyectar deseos siempre es un buen momento y además aprovechando lo que es la energía de Capricornio, que sí que tiene mucho de proyectivo, pero sobre todo para ordenar en cuanto a prioridad y de manera realista. Si algo tiene la energía de Capricornio asociada a ese 1 de enero, es precisamente la capacidad de pensar con frialdad en todas las opciones y también si un deseo de lo que te planteas realmente no lo has cumplido nunca, ni parece que lo vayas a cumplir, ya lo puedes desechar de antemano. Intenta ser realista y toma aquello que es más probable que consigas y enfócate en eso. Sé inteligente, sé eficiente, porque seguramente este año lo podrás conseguir. Buenísimo ese último mensaje de Robert Martínez. Robert, un placer, como siempre, gracias y gracias también a todas las personas que estáis del otro lado, que hacéis posible que Robert, Mindalia y tantísimos especialistas y otros canales dedicados a la divulgación de conocimiento, conciencia, espiritualidad, incluso misterio, podamos existir. Para nosotros es un gusto que estéis ahí cada día, que nos apoyéis y por favor recuerda compartir este vídeo si te ha sido de utilidad darle me gusta y mostrar tu apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo directo de Mindalia.com.